Papa. Tan ilusionado, ilusionado por ti. Cuando yo me acercaba a ti, tú te alejabas de mí. Cuando yo me acercaba a ti, tú te alejabas de mí. No me niegues tu amor, no me niegues tu ilusión, no me niegues tu corazón. Dime que sí, por favor. Por favor.